¿Qué hubo? A ver, a ver. ¿Eh? A ver, ¿ya me escuchas? Bien, bien. Ok. ¿Tú? Sí, también. Perfecto. ¿Ya tienes tus ligas? Sí. ¿Qué fue eso, sí o no? Quizás. Ah, ¿la salvaste ya? No, está chido, es pinche. Sí, cabrón, puta, para mí me sirve el bobón para prenderme todo. No, además, está bien, güey. Además lo veo, lo guardo y ya ni me acuerdo, ya lo tengo más aquí. ¿Ya ni sabías de qué estaba, de qué ibas a hablar? No, no, dije, ah, se van a ver, así es. No, no, no, está bien. ¿Y Toño qué te dijo ya ahí para venir, no? Chico que te regresaba. De esto. Los fundadores de... A ver, dice... No, no, no, esto. El periódico Galardón. No, esto. Ah, mira qué chingón. Del mismo que ya tienes guardado en tu... Allí con tu extension. Le puedes modificar y subrayar. Está chingón. Está chingón eso. Pero nada más funciona en... Windows, ¿verdad? Con Firefox. ¿Cómo se llama? O sea, a ver, sí, déjame ver acá si lo puedo hacer en mi máquina. Se llama Scrapbook. Scratch tu oro. No, Scrapbook. ¿Listo, Toñito? No, no, no te escucho nada. No, no, nada, no te escucho. Ah, pues háblale, güey. Toñito, este robo. No sé, sujeto, invítalo a la plática. ¿Sí quiere? Sí, a lo mejor sí quiere entrar. Ya, dale. Verde. Listo. A ver, ahora sí, ¿nos escucha? Ya, sí, yo, ¿qué yo tal? ¿Me escuchas? Sí, ¿sí? ¿Ustedes? Sí, también. Sí, medio garrasperoso. Bueno, pero ya tengo voz. Vamos a empezar con una música de Navidad ya cuando esté editado. Ah, ok. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, tú vas a poder hablar. Ok. ¿Cuándo? No, pues cuando ustedes me digan, ustedes me dan el cue. 3, 2, Q. ¿Así quieres el Q o no, cómo? No. Oh, pues me está hablando muy técnico el señor. Pues vamos a iniciar el podcast número 3.5 porque el 3 anterior, quién sabe qué pasó. No estaba tan bueno, además andábamos con muchas carreras ese día. Sí, estábamos, teníamos... supervisión aquí atrás. Tendríamos. Ok, así que vamos a... Voy a llevar el script acá atrás yo. 5, 4, 3, 2. Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es kilómetro 42.5. Estamos en la carretera más grande de la información. Tengo el gusto, como siempre, de contar con Raúl. Hola, ¿qué tal? Hijo, y un invitado súper especial, con todo el gusto. Tenemos a Toñito aquí también. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Yo soy Paco, señores, y esto es el kilómetro 42.5 en un viernes 23 de diciembre. Estamos muy navideños, deberían de ver a Toñito. Se puso hoy barba para andar de Santa Claus. Un gorrito color rojo. El gorrito que trae rojo, una borlita blanca. De los que lo, venden todo lo demás de Santa Claus ya lo trae de siempre. La panza. La chamarra roja, una chamarra que le regalaron. Pero bastante bien. Mañana es Navidad. ¿Qué les va a traer Santa Claus? Mañana es Nochebuena. Mañana es Nochebuena, perdón. ¿Y qué les va a traer Santa Claus el domingo? Hijo. Pues... Fíjate que no, yo no. ¿Regalos árabes, como dicen? Pura de... ¿Cuáles son esos? Pura de árabe. Ah, caray, no sé. ¿No? ¿Tú? Son no. Dulces, Toño, son como dulces, dulces de leche. Dátiles. Ándale, de esos. Pues sí, pero eso viene ya después de la fiesta. A mi Santa me va a regalar un viaje, pero hasta junto con mi cumpleaños. Para el otro cumpleaños, año. Cumpleaños, día del padre. Cumpleaños, día de la amistad, día de todo, me dijo Santa Claus que no esté chingando en todo el año ya. Día del trabajo. Día del trabajo, día de la hueva, 20 de noviembre. Ah, ya vieron, ¿sí vieron la noticia, Toño, de que ahora los días festivos ya se van a correr a un lunes para evitar los puentazos que nos aventábamos aquí en México? Sí, yo escuché, leí más bien que la Cámara de Diputados aprobó la moción de contar ya con fines de semana largos en este país. Así es. Ya quedó por ahí una regla, ¿no? Hay dos, de los cuatro días festivos, bueno, mencionan hay cuatro. Dos se van a quedar así como son, que no se pueden mover, pero otros dos se van a pasar al primer, uno es al primer lunes y el otro creo que es al primer viernes. Estamos hablando, creo que es el 20 de noviembre. Y el otro... No, la verdad no sé bien cómo no sé están los días. Detalles, escuché pero... por ahí que alguien decía que estaba muy feliz y le peleaba a otro que estaba muy triste, porque el que estaba muy triste siempre se agandallaba como un día antes y un día después del puente, y entonces faltaba lunes, martes y miércoles, y ya hemos trabajado jueves y viernes de esa semana. Y pues aquí estaba... la idea es como le hacen los vecinos del norte, ¿no? Agarran jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes, el lunes ya para viajar, así pueden el domingo disfrutarlo todavía completo con sus familias y con la gente que vive lejos y todo eso. Ajá, o sea, ponerse entonces, bien pedo sin que tengan la preocupación viajar. De manejar por la noche en los domingos. Ándale, más o menos. Sí, y atascar la llegada de Cuernavaca y todo eso. Ya sabes cómo son los chilangos, que les encanta viajar. Entran el lunes a trabajar y se van el domingo a las 10 de la noche. Y atascan la caseta, ¿no? Sí, atascamos. Pues por ahí debe estar la noticia, pero es cosa de ver si... A ver, mira, aquí encontré algo. Dice, la medida que entrará en vigor a partir del próximo año aplicará para las fiestas nacionales del 5 de febrero, aniversario de la Constitución, el 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez, y el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. Son esas fechas para las que aplican los cambios. ¿Pero a qué día cambia? Creo que cambian el primer próximo lunes. A ver, sácate ahí en un calendario el 21 de marzo, ¿cómo cae? Ah, a ver, es que... ¿Quién trae un calendario por ahí así rápido? Enero, febrero, marzo. El primer lunes cae 6. Lunes 6 de marzo. En lugar de que se tomara un martes 21 de marzo. ¿Y dijeron que es el primer lunes? No sé si sea el primero, segundo, tercero. Mira, dice, de avalarse la propuesta en el Senado, se decretará el descanso obligatorio de los trabajadores para cada primer lunes de febrero. Ah, porque o sea, febrero... el 5, no importa dónde caiga, se va a celebrar el primer lunes. Entonces el 2006 viene siendo el 6. Así lunes, es, 6 lunes de febrero. 6 de febrero, así es. ¿Y qué más, Raúl? Después dice... Y los terceros, me imagino que son los terceros lunes de marzo y de noviembre. Sí. De marzo para el caso de 21 de marzo, que es parte sería el lunes. El tercer 20. Lunes. Ajá. Ah, caray, entonces va a ser. Y de noviembre también, el 18, tercero. 19, 20 y 21. Pues ya bueno, no sé, la verdad. 1, 2, 3. Mira, en caso de noviembre. No cae también. Seguro 20. El primer año que lo aprueben no va a caer de una forma en que no le saquemos ninguna ventaja. No, pero así sí cae, aquí sí coincide, en el caso del 20 de noviembre cae lunes, cae el tercer lunes. O sea que se celebra el lunes de todas maneras. Esos días serán inamovibles. Pues es decir, sí, pero... no importa que ya caiga la celebración, los días de descanso no se moverán. Pues, veremos y diremos. Yo creo que es cosa de tener todo en orden en tu trabajo y pues ya te vas a descansar. Pues sí, porque ¿qué puente? En noviembre no nos estamos ahorrando ningún puente. En febrero, si lo vamos a celebrar el primero, que es el 5, hay también lunes, entonces no pasa nada. No, no es cierto. Esos ya quedan iguales, ¿no? Sí, ahí no nos ahorramos nada. Y el 21 de marzo. El 21 de marzo, ahí nos estamos ahorrando un puentezote porque hubiera caído el martes. Pero pues no nos va a dar el martes, nos va a dar el 20, que es un día antes, lunes. Oye, Raúl, aquí como que nomás estamos enredando más a nuestros podescuchas, ¿no? No se preocupe. De todas maneras, van a tomar el día que ellos quieran, la mayoría también. No, los vamos a tomar la mayoría. Sí, ¿verdad? Si queramos, así es. Vamos a investigarlo bien en el podcast 4, lo platicamos bien como debe de ser. Les daremos bien las fechas para que no tengamos ninguna duda, ¿no? Ahora, si nos están oyendo en Argentina, van a decir, bueno, ¿y esto es qué? ¿No? Ah, bueno, es que en Argentina no hay puentes, sí, ¿no? También debe haber gente que toman su puentecito una que otra vez. Puentazos ahí en la Patagonia. Donde dicen que el norte es su sur. Nuestro sur es tu norte, ¿no? Ah, caray, no sé, pero sí, nuestro verano es el invierno de ellos. Su invierno es nuestro verano. Imagínense celebrar la Navidad ahí en la playa y en shorts. Aquí no estamos muy lejos de esto, Toñito. Estamos a ¿cuántos grados hoy? 25. Pues sí, ¿verdad? Más o menos 25 grados el 23 de enero. ¿En cuántos grados están en Nueva York? Menos 5 grados. Entonces ya aquí ya casi, nada más te asomas tantito. Ves el mar, ahí está un poco revuelto porque ha estado medio feo el clima. Sí. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias, señores. Adelante. Kilómetro 42.5. Estamos ahí. Ok, vamos a empezar comentando acerca de un parche de Microsoft que acaba de ser liberado, si mal no recuerdo, la semana pasada, que era para solucionar algunos problemas del Internet Explorer, pero resulta que soluciona unos pero genera otros. La nota dice más o menos así: varios usuarios de Windows han reportado un comportamiento inusual, esto es bien raro, del sistema, después de haber instalado la última actualización mensual de seguridad. Según los usuarios, la actualización ha hecho que Internet Explorer deje de funcionar, presente enlaces sin contenido o abra varias ventanas simultáneamente. La respuesta de Microsoft fue la siguiente: ellos indican que este problema se presenta en sistemas donde cohabitan la versión beta de Internet Explorer 7 y la versión definitiva de Internet Explorer 6. Es decir, por los usuarios que ya bajaron la versión beta de Internet Explorer 7, que todavía tienen la 6, cuando aplicaron este parche empezaron a tener este problema. Y este problema, de raíz, este problema es una llave en el registro de Windows que modifica la versión 7 beta y que es la que está causando el problema. Entonces, aquí en este artículo ya dicen cuál es la llave, cuál es el valor que debe de tener y cuál es el valor erróneo para que se pueda modificar, y modificándose este valor ya queda solucionado el problema. Entonces, para aquellos que estén interesados, vamos a poner la liga de la solución ahí en el blog. Pero este parche lo sacaron ¿cuándo? Lo sacaron esta semana. ¿La nota es de cuándo? ¿Del día...? Porque la vez pasada habían sacado un service pack que le ponían toda su madre en la máquina, ¿no? No, pero este es de este mes de diciembre. Ajá. Acaban de sacar el parche mensual. Lo sacan que el primer martes. El parche sale mensualmente, haga o no haga falta. Siempre va a hacer falta. Siempre con Windows. Falta. Ah, vaya. Tienen esa ventaja de que saben. Eso sí, que, o sea, que no va a haber problema, que te ofrecen algo mensual y te lo van a dar. Ah, vaya, porque a mí mi pantalla, a veces cuando cambio de ventana, se me apaga toda, como se pone todo en negro y se vuelve a prender, y eso no sucedía antes. Por eso lo estoy relacionando con lo que dicen ahorita ustedes. Ah, bueno, ahí les sugiero que llame usted a la extensión de soporte técnico. Ah, bueno. No, es que el síntoma se oyó parecidón a lo que estaban diciendo, pero yo no uso el Explorer, yo uso el otro, yo uso uno que se llama Firefox. Bueno, ándale. Sí, es mejor. Un poquito claro, mejor, ¿no? Un poquito mejor para algunas personas, con todo respeto. Ok. Perfecto. Entonces, ¿alguna recomendación? Sí, si tienen ustedes la versión 7 beta instalada de Internet Explorer, ellos son los que van a tener este problema, y la solución es modificar una llave del registro de Windows. la llave es un poco larga, la clave que debe tener también es un poco larga, entonces vamos a dejarla, vamos a dejar el tip, la dirección del tip en el blog para que entren y se vean ahí qué es lo que hay que modificar. Perfecto, para que ya vayan no queriendo tener su copia, su clon del Firefox con esta nueva versión del Internet Explorer 7, ¿no? Que ya está copiándole varias cosas a Firefox. Una de las nuevas es que los RSS puede, ya va a tener acceso para hacer la lectura de los RSS. Leí que ya va a manejar pestañas en lugar de que tengas que abrir varias ventanas. Dale, donde vas a tener eso. Entonces, pues están copiando más que nada lo que es innovando, ¿no? Innovando, ya sabes cómo van a ver, van cortando caña, así como decimos acá, ¿no? Abriendo brecha. Abriendo brecha para las nuevas tecnologías. Ya ves que ya hasta dijeron, vamos a darle chance a Firefox y vamos a utilizar el logo que tienen ellos para los RSS. Han dado cuenta en los sitios donde hay sindicación de contenidos, en la barra de direcciones donde está el URL al lado izquierdo arriba aparece un logotipo anaranjado. Es un cuadrito que del lado de abajo al lado izquierdo tiene un puntito y aparecen unas rayitas, unas parábolas más o menos rodeando emitiendo señal. Así es, como una antena emitiendo señal, así es. Entonces, Internet Explorer, lo que son Microsoft, ya dijeron que ellos van a, para hacer la estandarización de Internet, van a utilizar este logotipito para poder. Hombre, muchas gracias. Ponerlo. Sí, sí. No, qué bueno que ya dijeron. Qué bueno que ya dieron el visto bueno. Ya dieron el visto bueno. Así es. Dijeron, Firefox, ponte a trabajar y ya cuando estés, me lo das para que yo me quede bien yo, ¿no? Y ya diga que. Nuestro centro de trabajo nuestro. No se escuchó, Toño. Eso no sucede en donde trabajamos, ¿verdad? No. No. No, que alguien diga, no, espérate, que lo desarrolles, terminas, me lo pasas y yo lo presento. Ah, sí. No, para nada, no. Es lo bueno. Bueno. Pero bueno. Está bien. Ok. Perfecto, señores. Dice la nota. El año de la Wikipedia, Katrina Janet Jackson. Google, el buscador más usado por los internautas, ha alumbrado un informe con las siguientes búsquedas más frecuentes. Bueno, es un sitio que está, es de España, por eso dicen ha alumbrado, ha dado a conocer. Con las búsquedas más frecuentes de este buscador. Dice, lo que la gente buscó a lo largo de 2005 en todo con Google. No hay fenómeno que esté creciendo más y despertando más interés a mayor velocidad que lo que es la Wikipedia. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez de lo que es la Wikipedia. Yo creo que ya todo mundo sabemos lo que es. Pues bueno, este es uno de los proyectos que más está ahorita subiendo. Este proyecto, que fue iniciado por Jimmy Wallace y Larry Sanger, de que los internautas de todo el mundo crearan una enciclopedia online libre y gratuita, accesible a varios idiomas, ha logrado convertirse en todo un éxito. Tengo una gráfica pequeñita aquí que veo como en enero estaba los hits. Y ha crecido fácil, hacia ojo de buen cubero, como un 500% a diciembre de este año. De todo lo que ha sido el éxito que ha tenido esta enciclopedia en línea creada por todos los usuarios. ¿Cómo la ven? Acaban de publicar la biografía del creador de la Wikipedia. ¿Y esa también lo hicieron los usuarios? ¿La hizo él o quién? Él publicó su propia biografía. ¿Ah, él mismo? Sí. Y por otro lado, yo leí que hicieron una comparación, agarraron la enciclopedia británica o alguna de las enciclopedias estándar. Ajá, hacían una comparación. Y fueron comparando al azar diversos artículos y resultó que la Wikipedia no se aleja de la verdad, pero para nada. O sea, que tiene toda la exactitud requerida para vertir ahí el conocimiento humano. Bueno, no era un 100% exacta, había muy poco, muy pequeño el margen de de errores o de inconsistencias que habían encontrado en este. Pero esa es más aceptable, pero es, yo creo, ¿no? Es aceptable para. Claro que sí. Debido a eso, también hace poco tiempo vi que a una persona que había sido un cónsul o un no sé quién del JFK de Estados Unidos, que puso una demanda a la Wikipedia porque estaban levantándole falsos testimonios, ¿no? Sí, así, esa fue la otra nota aquí de hace dos semanas. Así es, hace una semana. Pero bueno, la Wikipedia ahí está y sigue, está en español, está en cualquier número de idiomas. En varios idiomas, en español creo que hay 175 mil artículos, yo no sé si tengamos chance de entrar ahorita aquí rápido a la página de la Wikipedia para ver cuántos artículos tenemos en cada idioma. En la página principal, por ejemplo, en la página de principal dice que en inglés hay más o menos 865 mil artículos y en español 80 mil artículos. Sí. Pero yo he buscado, he hecho búsquedas más o menos seguido en la Wikipedia en español y siempre encuentro cosas de lo que estoy buscando. O sea, siempre encuentro temas de lo que busco. Yo encontré un tema relacionado con nuestro trabajo y lo que encontré fue que la traducción estaba un poco, o sea, venía traducido del inglés directamente y le hice algunas correcciones con base, pero ya en la temática del funcional, no de lenguaje, sino en la temática, en técnico, en el tema técnico, en el argot de la industria. Ajá. Y las correcciones se me aceptaron, se publicaron y lo más normal del mundo, vaya, una cosa muy... ¿Y tienes, estás registrado? Pues en aquel momento, hace como dos años, yo me registré. Okay, porque ahorita ya para poder, por ejemplo, hacer modificaciones a esos artículos que ya existen, puedes no estar registrado. Puedes no y puedes estar haciendo tus modificaciones y hay revisores y te las aceptan. Pero para iniciar cualquier otro tema, a fuerza debes estar registrado para que puedas iniciar un nuevo tema en la Wikipedia. Sí, pues se busca el control también. Así es. Bueno, después de lo que es el crecimiento de la Wikipedia, que fue de enero a diciembre de 2005, vemos que vamos a ver los términos más buscados en internet según Google. Número uno, una mujer. A ver. ¿Se vale adivinar? Pues yo creo que vamos a darnos un tiempecito. Frío, es... Britney, ninguno de los dos, ella es negra, es Janet Jackson. ¿No es Britney? Ninguna de los dos. Britney leí que fue en Yahoo, pero estamos hablando de Google. Google estuvo como Janet Jackson en primer lugar de búsquedas en el 2005. Segundo lugar, el huracán Katrina. Sí. Tercer lugar, el tsunami. Cuarto lugar, y yo creo que este cuarto lugar es algo que sí ha tenido bastante, bastante éxito, debido a que tiene poco que liberarlo, y es el Xbox 360. Oye, tan poco tiempo que lo hayan liberado, haya quedado en un cuarto lugar de búsquedas en un año. No, ¿cuánto tiempo tiene, Raúl? ¿Tendrá dos meses? Dos meses de liberación. ¿Cuánto tiempo tiene que lo anunciaron? A lo mejor seis meses. Que ya iban a decir, ahora sí, ya merito, ya está casi aquí, que la chingada, y bueno. Dale dos meses más. A lo mejor se lo lleva. Se lo chingó a... En quinto lugar, Brad Pitt. Pues sí. ¿En cuarto? ¿Y Angelina? No, pues está más abajo. Sí aparece. Aparece. Sexto lugar, Michael Jackson. No. Séptimo, American Idol. Octavo, en la que estaba en primer lugar en Yahoo, Britney. Noveno, la novia de uno de los dos más guapos del mundo. La novia de Brit. De Brad Pitt. Angelina Jolie. Y por décimo, la película que más le gusta a tu hija, Toño. Harry Potter. El número 10 está. Es decir, que el mundo de las celebridades, cantantes y actores sigue siendo del principal motivo de interés de los internautas. Así, Janet Jackson encabeza el top, por delante incluso de Britney Spears, quien durante el año se embarazó, tuvo a su hijo Preston, ha protagonizado diversas disputas con su marido. Y también supera las búsquedas de su hermano Michael, o sea, estamos hablando de Janet, y a sus tórridos problemas legales, así como a la pareja formada por Jolie y Pitt, que dicen que son los más guapos, según la revista People. Y todo ello a pesar de que todo esto fue a pesar del desafortunado suceso que le ponen aquí, el pezón gate. Fue cuando estuvo en la entrega de los premios, ¿qué? fue en el Supertazón. En el Supertazón que le jalaron el vestido y se le dio la estrellita. Pues parece que fue un mal funcionamiento del guardarropa. Digo, ese es el término que usaron ellos. Pero ella se pone estrellitas por cualquier momento le quiten la ropa o algo así. Por si hay algún mal funcionamiento, ¿no? Puede ser. Seguramente. O sea, que puede que no estaba estudiado, platicado. Dice, bueno, este suceso, Pezón Gate, en el cual la cantante mostró un pecho diamantino durante la ceremonia del Super Bowl ocurrido en el 2004. Entre tanto, artista y tanto famoso, apenas hay dos búsquedas de virulentos fenómenos naturales y una sobre la nueva consola de videojuegos Microsoft, que es la Xbox, cuyo lanzamiento estuvo rodeado por una gran expectación. Esto es los 10 más buscados según Google. Bueno, vamos a seguir platicando un poquito de Google. Y acaban de ser nombrados los hombres del año, los fundadores de Google. Los fundadores del buscador de internet Google, Sergey Brin y Larry Page, fueron nombrados hoy, bueno, no sé de cuándo es esta nota, creo que fue de estos días, hombres del año por el diario británico Financial Times, por cumplir su objetivo inicial de hacer el mundo un sitio mejor. El periódico galardonó a los creadores de la herramienta de la red, ambos de 32 años, por la repercusión que ha tenido Google en el último año entre los usuarios de internet y en el mundo de los negocios y de la tecnología en general. Además, el valor de este portal en la bolsa ascendió a 109.500 millones de euros, lo que sitúa a esa empresa en la altura de gigantes tecnológicos como IBM y justo detrás de Microsoft y de Intel. Entonces estos cuates siguen haciendo varo a lo grande. Y es algo que dices tú, bueno, es que su producto, ¿cómo es que están haciendo dinero conmigo? ¿Cómo es que yo les estoy dando a estos cuates dinero? Y sin darnos cuenta desde el inicio de lo que ha sido el Google y lo que fue el gran boom de su servicio de correo electrónico Gmail, hemos estado generándoles este billete, pero encabronado, ¿no? Según muchos perdón, Toño. No, lo que yo veo con esta gente, primero, antes que nada, yo creo que se divierten haciendo su trabajo. Sí, debe estar. Y están cubriendo terrenos que nadie ha cubierto en el pasado. Están inventando cosas o están, por ejemplo, el Google Maps. De repente hicieron algunos alianzas con la gente de la tecnología satelital y ahora ponen a disposición de todo el mundo los mapas, fotografías aéreas, fotografías satelitales de cualquier región con un nivel de detalle impresionante. Donde todo este servicio antes lo tenía, pensábamos que nada más los gobiernos, ¿no? Y en este caso a lo mejor el gobierno estadounidense. Y ahorita hasta en las noticias ves ahí Google Maps a la hora de que te van a presentar, por ejemplo, lo del Superdomo allá en Nueva Orleans. Y resulta que se les ocurrió ponerle una banderita en alguna ciudad, algo así, y si tú vas a viajar a Houston, ahí te encuentras con los mejores restaurantes, y ellos pagan, y aquí es donde dices, aquí es donde está el ingreso. Un restaurante paga por aparecer en el mapa de Google, y entonces una persona de Zitácuaro, Michoacán, dice, ah, pues yo voy a comer ahí. Porque aquí dice que es los mejores restaurantes y ahí se hizo efectivo el pago del anunciante y el beneficio del usuario. Pago por posición se llama eso. Por posición, pero pago pues, por posición para que también aparezcas leyes en los primeros lugares. Es cualquier por búsqueda. Puede ser no por el pago, pero sí puede ser por hits. Pero si te has fijado a veces dice sponsors links. Así es, a la derecha. Así es. Entonces, si tú buscas pañales, aquí a la derecha te aparecen sitios de fabricantes que pagaron por aparecer ahí. Una búsqueda que casi nadie ha de hacer, que son Hoteles México, por ejemplo, o Hoteles Acapulco, casi nadie ha de hacerla, no, imagínate, nada. ¿No? O sea, pero tú como dueño de una de las cadenas. Claro, o sea, señor, cualquier hotel que se busque en cualquier ciudad donde yo tengo hoteles me aparece. ¿Cuánto me cuesta? Así es. Ahí está, y todos decimos cómo no se me ocurrió a mí. Ahora, viendo esta comparativa de lo que es el. Comparándolo, este servicio del Yahoo Maps, que es bastante bueno. Estuve viendo hace poquito acerca de la nueva liberación que sacó Microsoft de su servicio de mapas, que es Virtual Earth. Me metí a navegar un poquito ahí entre algunos puntos que de los famosos muy muy mencionados de Estados Unidos, y llegué a un sitio en donde el Zoom, de repente apareció un cuadrito que decía: este punto tiene una vista de pájaro. Y dije, ¿qué será eso? Lo que haces tú al darle clic en ese puntito, en ese cuadrito, en lugar de situarte exactamente arriba del punto, que tú lo veas en 90 grados, te pone a que tú lo veas en un grado de 45 grados, simulando como si tú fueras volando a muy baja altura y puedas ver inclusive y tener la sensación del espacio, del tiempo, no del tiempo, perdón, del espacio y de la altura de los edificios. Entonces puedes llegar a hacer un zoom, pero muy muy detallado de con este otro servicio, el cual sí, creo que sí le ganó en este paso a Google. Pero Google tenía lo de los edificios también en 3D, ¿no? Así es, pero eso es muy ¿cómo se llama? Como muy caricatura. Si tú le pones, muéstrame los edificios en 3D, sí los ves, pero los ves así muy en caricatura, como muy dibujados, ¿no? Como dice mi sobrina Aida, se ven muy toistoriados. Aidita, ¿cuánto? Un saludo de veras a Aida. Saludo a Aida, preciosa. Aida, de veras, que Larisa la quiere mucho, yo también la quiero mucho a Aida, la conocimos hace un año. Un año, más o menos. Hace un año. Saludos si nos escucha Aida o algún pariente de ella que nos la escuche. Pequis. La Pequis, por favor. Ok. Nada más quería yo rematar diciendo que hay visiones 3D, hay visiones de vista de pájaro, pero si a Google no se le ocurre, nadie lo hace. Ah, bueno, sí. Se claro, siguen llevando el crédito, ¿no? Ellos por innovar. Así es. No, pero además siguen llevando el dinero. Ah, no, bueno, se olvida. Sí, sí, sí. Digo, pero esa es una, está Google Video, está el Google Talk, que creo que sirve mucho aquí en la fabricación de este podcast. No, utilizamos el otro. Skype. Ah, bueno. Pero bueno, ahí está. Ahí está lo que ves. Buena nota. Buena nota. ¿Se acuerdan ustedes de un señor que se llama Tim Berners-Lee? El famosísimo padre del WWW. Ajá. No. Pues parece que no tenía un blog y ya lo acaba de hacer. El creador de la web tiene su propio blog. En vísperas de Navidad, cuando se cumple el 15 aniversario de la invención del World Wide Web, o WWW, Tim Berners-Lee decidió lanzar su propia bitácora personal. Ese hombre trabajaba en Suiza, en el CERN. En el CERN, El Centro de Estudio de Partículas, en Suiza. Organización Europea para la Investigación Nuclear. Así es. Un lugar ideal para la creación de una herramienta como el web, ¿no? Se hace lógico. ¿Y qué más dice? Bueno, pues este cuate... Adelante. Sí, este cuate... vamos a poner al link al blog de Tim, que así le decimos acá a los cuates. No sé exactamente por qué sea la novedad, no sé si se deba a que, siendo él uno de los iniciadores de este proyecto, no tuviera un blog y apenas lo acaba de dar a conocer. Pero yo imagino que va a ser interesante seguirlo día con día y ver qué platica, qué pone, qué es lo que, algún proyecto en el que esté trabajando que pueda compartir. Igual no puede compartir todos, pero sí vale la pena. Creo que es un blog que vale la pena seguir. Pues sí, una personalidad así que deberá de tener, yo creo que bastante que contar el señor, ¿no? Yo me imagino que sus primeros blogs han de ser algo de la historia de cómo sí, fue que él se inició a pensar cuál fue la necesidad de esta persona de tener un mundo en hipertexto, ¿no? Para poder... Y además, como un ser humano, como ser humano, hay una historia que yo leí sobre él, no me acordaba del nombre, pero él escribió un artículo en el que dijo que en el hipertexto o en los navegadores, él dejó pendientes cosas una vez que las creó. Por decir, tal prestación o tal característica, bueno, pues esa después se la quito, aunque lo más probable es que no sirva, pues el tía luego se la quito. Y contó él en ese artículo que los botones de back y de forward, su intención original fue quitarlos porque no iban a servir para nada. Y los fue dejando y dejando y dice, pues ya luego los quito porque eso no sirve, pero ahí lo quitaré después. Creo que ambos botones son de mucha utilización. Esos dos y el control Z. El back y el forward. Y él quería quitárselos, o sea, lo dejó pendiente y mira nada más. Creo que ese salió en Mosaic, fue el primer navegador que tuvo esas características, ¿no? Uno que estaba bien chistosito y daba una vuelta así como un electroncito en la M cuando navegabas. Y cabía en un disquete. Así es. Bueno, ya existe la versión de Firefox que puede correr en una memoria flash, en un pendrive, también por ahí. Lo leí, vamos a buscar la liga y la ponemos ahí para poder verlo. Cinco puntos claves que cambiaron el internet en el 2005. Dice así. Ay, se me perdió. Dice cinco puntos claves que cambiaron el internet en el 2005. 2005 ha sido importantísimo para internet. Estamos cerrando el año y por ello queremos mirar atrás y hacer un recuento de los cinco puntos claves que cambiaron el internet en el 2005. Algunos casos, tecnologías y tendencias emergentes que iniciaron este año y se irán haciendo más fuertes en un futuro inmediato, pero que al parecer en 2005 cambiaron para siempre la manera en que vemos y usamos el internet. Como punto número 1, web 2.0. Al término le puedes cuestionar lo que quieras, puedes odiar el buzz exagerado, pero el web 2.0, descripción que no todos entienden lo que significa, que no tiene un significado definitivo y que compone una serie de tendencias y formas de desarrollar sitios, ha logrado que usemos el web de una manera diferente. Aplicaciones en línea muy concretas, sencillas de usar, participación social y activa, maneras más fáciles de conectarnos y una tendencia de diseño con tipografías redondas y que a veces pueden ser muy grandes, son las características más comunes del web 2.0. Como punto número 2, a ver si les suena conocido, weblogs y podcast. Sí. Los weblogs llevan años, pero 2005 hizo de los blogs una palabra común en nuestro lenguaje y tipos de sitios que frecuentamos cada vez más. Probablemente impulsados por las elecciones del presidente en Estados Unidos en noviembre del año pasado, los medios de habla inglesa los han adoptado y los usan de formas que en España y Latinoamérica todavía soñamos. Eso sí, hay que reconocer, los gabachos tienen ya un sistema enorme de lo que son los weblogs y los podcasts. En Estados Unidos el gobierno tiene casi todas sus dependencias o todas sus secretarías, sus podcasts en donde están dando informes. Si no son diarios, pueden ser semanales. Y la gente puede estar escuchando acerca de todas las noticias del gobierno para que estén enterados. Eso sí, hay que reconocerles que no muchas cosas son de admirarse de nuestros vecinos del norte, pero esto realmente sí. De forma paralela, los podcasts han pasado a ser totalmente de desconocido, a ser, como comentábamos en el podcast anterior, la palabra del año según el New Oxford American Dictionary. Número 3. iTunes Music Store. La tienda de iTunes de Apple ha jugado un papel vital en el impulso de ciertas tendencias durante este año, demostrando que un modelo de venta de música diferente al tradicional no solo es imposible, sino que extremadamente rentable. ¿Ustedes creen eso? Pero clarísimo. Sí. Clarísimo, ya estamos casi teniendo a punto un sitio de música que se pueda vender aquí en México. Impulsaron los podcasts y ahora los videopodcasts a través de niveles de popularidad, y si por si fuera esto poco, ahora están demostrando que la gente sí quiere y puede ver programas de televisión en su computadora o su iPod o en su reproductor de medios digitales, como lo queremos nombrar aquí, como quieras, pero bien cierto, sabemos que iPod viene ya significando eso y que los estudios pueden hacer dinero en el proceso. Mucha gente está haciendo ya sus videos y están empezando a reproducir series de televisión y las venden ya por la música, por la tienda iPod. De música, así es. Número 4, señores, 4 de 5. Voz IP. O VoIP. O VoIP, o no sé cómo quieras llamarlo. La tecnología no es nueva. Lleva años, pero el uso de la voz sobre IP durante 2005 dio un salto impresionante, especialmente por la disponibilidad de herramientas y software mucho más fácil de usar, como por ejemplo Skype, el cual fue comprado por eBay hace algunos meses. Google también apostó por el voz IP con las capacidades de voz en su Google Talk. Hace un año la idea de hablar por teléfono de forma gratuita no sonaba lejana, pero el número de personas que disponían del servicio no eran muchas. Ahora es algo total y completamente normal. Es como cuando hace muchísimos años existía el teléfono y te dijeran, ahora con el teléfono vas a poder transmitir voz, vas a poder transmitir datos e imágenes. Y tú decías, no mames, el teléfono es para hablar. Para hablar. Imagínate. O es como te dicen ahora, la tecnología PLC. Ahora, y a lo mejor sí lo estamos viviendo nosotros, que ahora por la línea eléctrica de tu casa vas a poder tener conexión de banda ancha hacia internet. Sí, por cierto, hay colegas que me hablaron de ello en de Acapulco y tengo datos ya y lo están utilizando con éxito, con mucho éxito. Así es. En América Latina, España, Bolivia, en muchos lados ya hay. Pero en Estados Unidos no creo que vaya a ser muy... No creo que sea rentable, no creo que vaya a ser muy... popular, puesto que en Estados Unidos ya existen muchas DSLs y cable en las casas. Entonces la gente pues ya tiene su servicio, paga por él. Yo creo que tendría que bajar los costos muy muy fuerte en Estados Unidos para tenerlo. Pero por ejemplo en México, aquí localmente, yo creo que una va a ser farmacia, algo en un almacén, en una bodega, que estén, no sé, allá en el pueblo arrebolado de Salta para atrás, donde no existe aquí en redes. Veracruz hay un lugar que se llama Paso del Perro. Hay varios pasos así de animales aquí, ¿eh? Paso del toro, ¿sí? Paso del perro, no lo había escuchado. Sí, pero existe, ¿eh? ¿Sí? Existe. ¿Y hay humanos ahí o puros perros? No, hay seres humanos, ¿sí? Más no te atravieses. Pues bueno, entonces ahora imagínate que te hubieran dicho que ya vas a poder hablar hace unos años, poder hablar por medio de internet, vía como si fuera por teléfono. Esto es lo que fue la voz IP, que fue el número 4, y por número 5. Internet inalámbrico. El conectarnos de forma inalámbrica ya expandía los lugares donde podemos trabajar, pero en casa o oficina. Pero en 2005 se dio una masificación increíble de los lugares en todo el mundo donde puedes abrir tu laptop y conectarte a internet. Por otro lado, los fabricantes de gadgets, consolas de videojuego, cámaras digitales y otros pusieron capacidades inalámbricas a estos, y así se hizo la realidad y la posibilidad de sacar un PSP de tu bolsillo. ¿PSP significa qué, Raúl? Personal, no, PlayStation Portable. Personal, no sé qué, es PlayStation jueguillo. Portable, perdón. Sí. Tenemos aquí nuestro experto en consolitas, consolotas. Hace que saques de tu bolsillo, te conectes a internet vía inalámbrica desde un café y jugar con la persona en otra parte del mundo, el cual muy probablemente esté conectado de la misma forma. Estos han sido los 5 puntos que hicieron el cambio en este año, que está a punto de acabar. 5 puntos claves de internet en este año que está a punto de acabar. Bueno, yo lo veo como que son 5 gelatinas que se cuajan, porque en todos ellos dijiste que ya se venía dando, que ya había investigación, que ya así había es, desarrollo. Exactamente. Y tuvimos la fortuna en este año de verlos cuajar. De verlos, ellos. De ver cómo el internet todo se ha manejado durante años en el ambiente universitario. Algunas universidades ya lo tienen, la UNAM. Pero ahora pues está cuajando. Y el los blogs, como bien dijiste, todos los ejemplos, creo que tuvimos la suerte de verlos consolidarse, y lo que venga, ¿no? Lo que venga en los siguientes años. Así es como platicábamos ayer cuando estábamos metiéndole tonos a tu teléfono, ¿no? Que tengo el software en la laptop con mi teléfono, el cual pues, lo puedo utilizar como un módem. Entonces, si me voy al campo, estoy bien feliz con todos mis sobrinos en el campo, ahí sentadito, viendo cómo juegan y todo, y me aburro. Te puedo sacar a la casa de bolsa y te llevas un milloncito. Así es, imagínate, ¿no? Entonces ya puedes tener tus comunicaciones y estar en línea y conectado. Muy bien. Trabajando. Pues esto ha sido los 5 puntos más. Vamos a seguir hablando de Microsoft. No, Microsoft está mucho de, no sé, no, de qué vamos, hablar. Vamos a dejar que hable Toño también hoy, ¿no? Ah, ok, bueno. Hombre, muchas gracias. No, ya sabes. Toñito, por favor, reportaje estrella del día de hoy. Bueno, con el gusto de estar con ustedes y agradeciendo la invitación. Le voy a pedir a Raúl que me regale 15 segundos de un efecto de sonido que tenemos seleccionado por ahí. Está todo listo, así como para que inmediatamente lo ponga, ¿eh? Sí. Todo si lo tenemos obviamente calculado. Muchas gracias. Y gracias por haberme invitado a participar en esta emocionante experiencia. Preparar, producir, editar y publicar un podcast. Creo que muy bajo porcentaje de gente lo hace en el mundo y en México. Yo creo que es un gusto estar con ustedes y participar en este ejercicio tan interesante. Sí, se toma su tiempo, se requiere no mucha coordinación, no mucha, no es mucho problema, pero sí es algo de tiempo el estar trabajándolo, el hacerse un ratito, un huequito por ahí para poder trabajarlo. O venir a trabajar en días que nadie viene. Así es, eso también es otra de las cosas. Creo que ya tiene Raúl por ahí ese, ya la producción ya tiene nuestros directorio y ya están, nos hacen señas de que ya están. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos. Bien, gracias, Raúl. Bueno, pues yo quiero hablarles de dos naves espaciales. Tengo aquí preparada una información y se resume de la siguiente manera. Las pequeñas naves que sí pudieron. Las naves espaciales Voyager, dos naves idénticas de la NASA, están a punto de celebrar 28 años de vida y continúan su veloz viaje que las lleva a la frontera misma del sistema solar, llevando saludos grabados en varios idiomas, incluyendo saludos de ballenas, imágenes, música de Mozart, Bach, Chuck Berry. No podría faltar algo muy nuestro, algo veracruzano. Lleva la grabación del Cascabel, interpretado por Lorenzo Barcelata y su mariachi México. Yo pensé que llevaban un pámpano empapelado ahí con cebollita, pues, y bien, ¿no? Costaría muy difícil freírlo allá arriba. Bueno. Ambos Voyagers se encuentran ya muy lejos de los planetas conocidos. Viajan a 56.000 kilómetros por hora y siguen a esta fecha enviando datos en su enorme viaje interestelar. Están dando prueba de los límites de la ingeniería en construcción de naves espaciales. El primer Voyager se lanzó el 20 de agosto de 1977 y se esperaba que realizara un viaje de 4 años por Júpiter y Saturno y se apagara. La segunda nave se lanzó el 5 de septiembre de ese mismo año, 1977, con una misión similar y una ruta un poco diferente. Las naves Voyager son sin duda los objetos hechos por el hombre que han llegado más lejos. El más remoto de ellos se encuentra unas 85 veces la distancia que separa la Tierra del Sol, que son 150 millones de kilómetros. Eso hay que multiplicarlo por 85. ¿Por? El que lo sigue está a 68 veces esa distancia. Aún a la velocidad de la luz, las valiosas señales de estas naves tardan 12 horas en alcanzar la Tierra. Llegan en forma de un protocolo conocido por nosotros como Z-Modem, que era lo disponible en aquellos años. Los comandos enviados por el centro de control, pues lógicamente tardan lo mismo en llegar a las naves. Estos comandos e información son transmitidos por antenas de radio especiales, y su ancho de banda, como nosotros lo conocemos, es de 150 bits por segundo. 150 bits por segundo. Bits por segundo, tomando en cuenta lo que hay que repetir y todo el protocolo del Z-Modem, la corrección de errores, en resumen te está llegando 150 bits por segundo. Yo empecé a trabajar con modems a 300. Bueno, si la internet llegara a nuestros escritorios a esa velocidad, a 150 bits por segundo, una página de Google tardaría unas 4 horas para aparecer en nuestros monitores. 4 horas trabajando en... a esa velocidad para hacer una sola búsqueda. Un reload. No, el puro despliegue. Bueno, aquí hay algo interesante. Imaginémonos, tratemos de imaginar una de estas valientes naves viajando sola en el frío espacio interestelar. No hay nada alrededor. Los planetas quedaron ya muy atrás. Sus plataformas de instrumentos están parcialmente apagadas. Muchas de sus funciones han pasado ya al modo de redundancia. Y ya no hay más. Si se apagan, se apagan. La cámara con la que tomó miles de imágenes de los grandes planetas, la cámara con la que tomó el volcán haciendo erupción en una luna de Júpiter, recibió hace tiempo un comando de apagarse con objeto de ahorrar energía para otras funciones vitales. Al pasar por los cinturones de partículas del planeta Júpiter, recibió niveles de radiación mil veces superiores a la considerada letal para una persona, y a pesar de sus blindajes, mucha de la delicada electrónica quedó frita. La nave aún realiza autocomprobación de sus sistemas y se orienta con las estrellas, ya no con el sol, se orienta con estrellas que en aquellos lugares son mucho más brillantes que nuestro sol. Guarda celosamente su gas propulsor para corregir una o dos veces por año su orientación y no perder el apuntamiento de su antena hacia un punto en el lejano espacio, la Tierra. Envía datos, ejecuta los comandos que le llegan después de un viaje de 12 horas, y muy dentro, ahí, dentro de esta nave, entre cables, blindajes, motores, está su corazón, una fuente, una pastilla nuclear que genera energía eléctrica. ¿Cuál es su misión? Su misión final, explorar los límites de la gran burbuja que el Sol expande a su alrededor. La frontera de esta burbuja se conoce como la heliopausa, el lugar en que la burbuja de en expansión es empujada hacia adentro por presiones del viento interestelar. Es muy probable que las naves por lo menos entren en esta zona todavía enviando datos, y no se sabe, no se tiene la certeza de que la energía les alcance para salir del otro lado. Bien, pues estas naves llevan, como hemos dicho, adosado ahí en su panel un disco recubierto con oro fabricado en los años 70, y es reproducible por algún viajero interestelar que pudiese hablar con alguna de estas naves. Y aun cuando las naves ya sin energía transiten en alguna dirección en el espacio, pues están hablando en nombre de la Tierra. En este disco, grabado con la tecnología disponible en aquellos años, hemos dicho que lleva mensajes, sonidos, saludos, imágenes que representan el mundo que dejaron atrás y las personas que lo crearon. Estas naves son una rara pieza de ingeniería finamente combinada con lo mejor del saber y del sentido humano. Estas naves han significado para el programa espacial muchos éxitos. Mientras en enero del 1986, el Voyager 2 tomaba fotos de impresionante resolución de Urano y sus lunas, y enviaba estos datos sobre sus anillos recién por él descubiertos, el transportador Challenger explotó durante su lanzamiento por un empaque congelado. Cuando en el 99 los Voyager se convertían en los objetos más remotos enviados por el hombre, dejando atrás otras ondas portentosas como el Pioneer 1 y 2, pues el Mars Climate Orbiter se estrellaba en la superficie de Marte por un error al confundir las la que me platicaste alguna vez, ¿no? Que así, alguien las unidades en el sistema internacional, kilómetros por millas, sí, y se confundieron desde el diseño, y pues el pobre Mars Climate Orbiter se estrelló en la superficie de Marte. Pero ahí están los Voyager. Al registrar sus primeros 25 años de vida en el año 2002, el Contour, una sonda para investigación de cometas, se fragmentó, se hizo pedazos al realizar un quemado para propulsarse fuera de órbita terrestre. Y así, los Voyager son las pequeñas naves que sí pudieron a las estrellas. Esa es la información que yo les tengo. Oye, Toño, ¿y cómo pretenden estas personas? Me habías comentado de cómo lleva un manualito para poder utilizar el disco, ¿no? Para poder reproducir este disco. Tienen un sistema de... Es algo muy sencillo. Se considera, tú puedes decir, bueno, ¿cómo van a saber lo que es? O cómo... Resulta que si una civilización es capaz de rastrear, detectar, recuperar la sonda pues tiene que tener el nivel tecnológico suficiente para examinarla y para ver pues cómo es que la construyeron o qué lo compone. Entonces, junto al disco, no es un manual, sino es una placa que tiene grabadas instrucciones muy sencillas de cómo operar el disco. Instrucciones, pero tú dices, bueno, ¿qué están en inglés o en qué idioma? Sí. Están básicamente en el idioma universal, en matemáticas. Se toma, y además se toma la longitud de onda del átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está en todo el universo conocido. Entonces, con base en esto, se les hace saber lo que es un 1 y lo que es un 0. Y siguiendo una secuencia, está publicada por ahí, la podemos con todo gusto poner en el podcast. Si operan, si actúan la reproductora, una especie de videocasetera o de una CD gigantesco ahí, bueno, de tamaño de un tostador, digamos, un poco más grande, de un horno de microondas, les aparece en la pantalla un círculo, que además el círculo es la figura universal por excelencia. Y entonces en la placa está dibujado un círculo, y si les aparece el círculo en la pantalla, pues dicen, ah, ok, eso es lo que seguimos bien las instrucciones. Y a partir de ahí viene una secuencia de más instrucciones y de interpretación de unidades basadas en la longitud de onda del átomo de hidrógeno. Y así pues toda una serie, empieza el espectáculo que habla de la Tierra. Imágenes, saludos, fotos. No hubo manera de colocar video por las limitantes tecnológicas. Imagínense ahorita si hubiéramos podido colocar un DVD de alta resolución, o de un DVD de 5 gigas. Imagínate todo lo que hubiera, 2 horas de video, ¿no? Hubieras podido meter ya el video realmente y explicarles, sí, de una manera más exacta, sí, qué somos, así cómo es, hemos evolucionado, cómo hemos ido llegando hasta donde estamos ahí arriba, ¿no? Así ¿cuánto es tiempo tiene la nave, la más antigua? La primera fue lanzada en agosto de 1977. Va para 30 años. Va para 30 años. ¿Sigue habiendo comunicación con las naves? Hay comunicación y de ida y de regreso. Y de regreso. Para recibir la señal ya no cualquiera la recibe. Se necesita un arreglo especial de antenas, que es el VLG, Very Large Array. Y son antenas de varios metros de diámetro y reciben muy tenue en la corriente de bits. Salud. Y a la vez pues envían comandos, ¿no? Con comandos normalmente de orientación y de quemado. Las naves llevan un gas que se llama hidracina, que lo mantiene orientado. El día que se acabe la hidracina, ya no hay con qué orientarse, y pues ahí sí, se puede desalinear y ya se pierde contacto con ellos, ¿no? ¿Cuál es el retraso? 12 horas. Cuando yo le doy enter aquí, pasan 12 horas y reciben la señal allá. Aproximadamente 12 horas. Hay una película acerca de una nave que se queda en Marte, no sé si la llegaron a ver, donde están haciendo comunicaciones y tratan de levantar esta nave, y es el futuro, y están hablando por este radio, y se ve que la chava empieza la película y dice, negativo, moví la palanca en on y no funciona, espero notificación. Bueno, o sea, a la distancia del planeta Marte son 20 minutos. Pero en esa parte decía la chava, ahora me tengo que sentar aquí, dice, 30 minutos, esperar a que me digan la respuesta de lo que les acabo de decir, y ellos tienen que verificarme, efectivamente le moviste y ya no se ve. O sea, la que es la comunicación de tres vías. Sí, así es, y además hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita las ondas Spirit y Opportunity están en Marte. ¿La onda Punk? ¿O la que dijiste? No, sondas. Ah, sondas. Los viajeros que están en la superficie de Marte, pues rodando, investigando. Estos equipos, imagínense que van circulando, transitando ahí en la superficie de Marte, y se encuentran con una roca de frente, no van a lanzar un mensaje diciendo, miren lo que tengo enfrente, ¿qué hago? Por eso tienen interconstruida ya inteligencia, y tienen programas que los hacen decidir ahí, tomar el camino correcto, porque no, se perderían en 40 minutos de ida y vuelta de la señal, adiós, ya no hay nada. Así que ahí tienen las comunicaciones, la informática y las naves interestelares al servicio de la humanidad. Oye, y cuando hicieron estos cálculos de mandar esta nave de que iba a pasar muy cerca de los planetas y todos, ¿nunca hubo algún presentimiento o alguna duda acerca de alguna colisión con algún asteroide, con alguna estrella, con alguna basura que estuviera en el espacio? ¿Siempre lo hicieron calculado como para que 30 años siguiera derecho sin tener una sola colisión? ¿O ha sido veramente casualidad y buena suerte de que navegara tantos años? Bueno, te puedo poner el ejemplo del cinturón de asteroides. Está entre Marte y Júpiter. Ahí simplemente se conocen las órbitas de los asteroides y del cinturón mismo, pues se evitó haciendo programas de trayectoria y cada quemado y cada órbita se calcula. No solo eso, no solo se trató de no chocar, sino de utilizar los planetas, los grandes planetas del sistema solar, como empujón gravitacional para salir. Al girar, al pasar alrededor de Júpiter, es como un látigo en la feria. Entonces, al dar la vuelta, giras mucho más rápido y sales disparado. Entonces, estos empujones gravitacionales son los que realmente impulsaron a la nave a la velocidad que lleva ahorita y en la trayectoria que lleva ahorita, todo bajo el cálculo. Una vez saliendo del sistema planetario, pues el espacio está vacío. Realmente no, estas naves no van a encontrar nada prácticamente nunca. O sea, los cuerpos más cercanos están a años luz de distancia. Claro, lo platicábamos el otro día, existen los micrometeoritos que viajan con energías enormes, a velocidades enormes también en el espacio, pero ellos pueden impactarse sobre la nave, abollando o causando daños menores o dañando alguna parte electrónica o el disco mismo. El disco tiene un estimado de 20.000 años que puede durar antes de que quede totalmente abollado. Si le madrean el disco, que se regrese por otro. Así es, porque el disco va va por fuera. Porque si alguien ha de encontrar esto, pues tiene que, lo primero que queremos que vea es el disco. ¿Y si le disparan? Ah, bueno, los rayos láser ya los dejamos atrás. ¿Quién sabe? Y aún así, el disco lleva la cara más importante de la grabación hacia adentro y la nave viaja con el disco, haz de cuenta, en la parte de atrás. O sea, lo que el frente de ataque es, no es donde va el disco montado, sino es el otro frente. ¿Y si el oro es para aquellas personas lo que los frijoles para nosotros, Toño? No, el oro es para conservarlo en buen estado, no porque valga mucho, ¿eh? No, digo, ¿qué tal si es como comida para el que te lo encuentre? Se la va a chupar como paleta, nada, se va a quitar el recubrimiento del oro. Pues bueno, ahí está. No, y bastante interesante, ¿eh? Estos son los éxitos de la humanidad. Perfecto. Muy interesante. Perfecto. Muy interesante. Ustedes se pueden pasar, para todos nuestros amigos, ustedes se pueden pasar horas platicando con el ingeniero acerca de estos temas que además le encantan. Y es muy agradable, muy agradable, y además sabe el señor, sabe de lo que nos está hablando. Todo lo que tenga que ver con las aeronaves, todo lo que tenga que ver con volar, todo lo que tenga que ver con que esté despegado de la Tierra, el señor es todo un experto. Podemos pasarnos horas y horas hablando con él. Hace como un año, como 6 o 8 meses, habíamos estado platicando acerca del 911, de lo que fue las Torres Gemelas, y nos metimos mucho, y Toño me enseñó bastantes dudas, teorías que hay acerca de los transbordadores también los problemas que han tenido. Eso sería un buen tema que pudiéramos pedirle a Toñito, que nos diera una cátedra de todo lo que han sido estos problemas que han tenido los... Sí, los preparamos con gusto. Están programados para ser decomisionados, o sea, digamos, cancelado el programa de transbordadores en el 2010. O sea, todavía tienen chance de salir una vez más. Se estima que vuelen unas 18 veces más. Ah, bueno, algunas otras veces. ¿Hay material todavía? Hay material, nada más que ahorita están transitando por problemas de de diseño, por lo que ha sucedido con el aislamiento del que se desprende. Están haciendo algunos cambios, quitando plataformas de protección a cables y algunos. Estas naves son ya prácticamente, pues no obsoletas, pero ya llegaron a su edad y hay que retirarlas, y a la vez se están preparando nuevos diseños, si es que hemos de seguir la iniciativa de, así es, de investigar el espacio. Perfecto. Vamos a ver, aquí tengo los invito a que entren ahorita a la página principal de Google y vamos a ver una pequeña tira cómica que nos está preparando Google para esta Navidad, señor. Si entramos a la página principal de Google, vamos a ver el logotipo, que es un ratoncito y un gato que están hoy peleándose intentando conectar una serie, intentando conectar un par de cables. Pero si le damos clic sobre el logotipo, a ver lo que ha sido la tira cómica en los últimos 4 días. Y vemos que el primer logotipo es un ratoncito que se está asomando por una puerta abajo de la G, saliendo. El segundo logotipo es un ratoncito como que invitando a, más bien tratando de agarrar el cable que le está pasando el gatito para conectarlo. El tercero, están peleando, tratando el gatito y el ratón de conectar hacer que alcancen los cables. Sí, al parecer no alcanzan, ¿no? Ayer precisamente estaba en signos de interrogación el número 3. Sí, pero yo no sabía que se podía abrir esto. Hoy es día 23 y está en signo de interrogación el número 4, el cual aparecerá mañana. Y que lo más seguro es que mañana, que sea Navidad, Nochebuena, se ilumine el nombre de Google con lucecitas, y que esté parpadeando, y que eso es lo más seguro, o que esté a punto de iluminarse, o que esté listo para que el próximo día 25 de diciembre esté todo iluminado. Y tenemos arriba y abajo Happy Holidays. Saludos en varios idiomas, ocho idiomas. Felices fiestas, pero ya no dicen Merry Christmas. No, ya no, dicen Happy Holidays. No. Ya dijeron que ya no, porque Merry felices Christmas fiestas tiene connotaciones religiosas, y que esto debe ser celebrado por todas las religiones del mundo, sea la que sea. Entonces, todo los gabachos, así es. Los gabachos dijeron felices fiestas, y nosotros seguimos diciendo feliz Navidad. Claro que sí. Bien, ¿tenemos todavía por ahí alguna otra nota de lo que queramos platicar? Listo, señores, creo que esto ha sido todo por hoy. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Deseos, Toñito, Raúl. Gracias por esta hermosa oportunidad, y nos vemos el 28. Nos estamos viendo el 28, vamos a agarrar de inocentes a alguien, yo creo. Ok, muchas gracias y felices fiestas, que la pasen bonito. Lo mejor de lo mejor para todos los que nos escuchan. Salud ante todo, que todo lo demás llega solo, o bueno, mejor dicho, llega si queremos que llegue. Así es, saludos a todas las fuerzas de paz en el mundo. Saludos al América. Y al Manchester United. Y al Boca Juniors. Y al Boca, de parte de los Pumas. Al Toluca. A Raulito, que todavía siente. Al Toluca, felicidades, quedaron campeones. Toluca, Toñito, que le vas al Toluca, siempre tan discreto, y llevas ya como 3 campeonatos acá ganados en lo que llevo, que te conozco. Dijeran los vecinos del norte, pateando traseros aquí. Aquí se pita. Bueno, ahí está listo para explicar las razones del fútbol americano, ¿no? Ah, sí, el Super Bowl. Sí, claro, a quien le guste. El próximo año, señores, váyanse comprando su televisión para el Mundial. Nos va a tocar, desgraciadamente, en horario de trabajo. Tendremos que ver los partidos diferidos por la noche cuando estemos en casita, ¿verdad? Salud, salud. ¿Otra vez con galletas y leche, o ahora sí podemos con cerveza? Yo creo que ya con cerveza, porque el horario está un poco más decente. Y porque el de Corea-Japón fue con galletas y leche. En lugar de traerte un Six, te traías un litro de leche a la casa de tu cuate, ¿no? Sí, pues sí. Chocolate. Kilómetro 42.5, señores. Ha estado en la carretera más grande de la información. Manejen con cuidado. No tomen, señores. Que los queremos volver a escuchar al revés. Gracias. Where did my snowman go?